A pie del observatorio se detectan destellos procedentes de fracciones digitales que revelaron todo su brillo hace casi 20 años. Aunque la distancia del emisor es incierta y ya no es fácil encontrar la fuente, qué duda cabe que no fue una inteligencia artificial la que me hizo moverme del sillón y adquirir entonces, en un comercio ya desaparecido, el disco de unos Café Tacuba dispuestos a plegar el cosmos por la mitad y a crecer como lo hacen las plantas y los animales. Siempre me pasa igual cuando me levanto. Esperando a que no esté por ahí. Espejo y ahí estoy yo. Me encontré con un hombre, me puse a hablar. Le vendí mi pedazo de tierra. Cielo sobre árboles y mares, y yo vi a las plantas crecer como animales. 28 días navegué por la orilla de un río. Todas las horas del día sin descansar. Desierto, la selva y bosque de montaña, pero el cansado río me dijo basta ya. Hemos escuchado seguidas el río y el polen, tal y como están concebidas y publicadas en el disco Revés Yo Soy. En realidad son dos canciones pertenecientes al disco Yo Soy. Y es que al año que viene se cumplen 20 años de la publicación de este disco doble que se editó el día de mi cumpleaños y que ocupa su lugar específico en la carrera de los mexicanos Café Tacuba, justo después de Avalancha de Éxitos y de la exposición masiva del disco Re del año 94. Se componía este Revés Yo Soy de dos compactos, uno de temas instrumentales producidos por ellos mismos junto con Gustavo Santaolalla, con la colaboración siempre de Aníbal Kerpel, y de corte marcadamente experimental, y otro de canciones más reconocibles, aunque luego ambos discos es cierto que terminaban compartiendo cosas y se relacionaban y se repudiaban en armonía. Son dos discos que supusieron el fin de la relación de la banda con la compañía discográfica que tenían entonces, que terminó de alguna forma expulsando al grupo del sello, descatalogó el disco y desde entonces siempre se ha hablado de una reedición que hasta ahora no ha llegado, quizás al año que viene, coincidiendo con el 20 aniversario. Hemos escuchado para abrir el programa de esta noche un corte titulado La 2 o 2, que también es la pista 2 del disco Revés, y ahora vamos a escuchar la canción titulada 9, que en realidad es el corte 3 del disco. Thank you. el firme y el ruido percusivo de una compañía de danza atravesando el firme musical de este corte. Cadencias que se cuelan en la secuenciación y que luego protagonizarán otro corte del mismo disco. Revés y Yo Soy explotaron al máximo todas las posibilidades del disco compacto como soporte, pero también los aspectos lúdicos del mismo. Por ejemplo, en Revés encontramos una sucesión de canciones tituladas por un número, prácticamente todas, exceptuando una que toma como título las iniciales de otra canción que aparece en el disco Yo Soy, y a su vez en el disco Yo Soy pues encontramos una sucesión de cortes que llegan nada más y nada menos que hasta 52. Hay alguna canción que no tiene título, alguna canción que realmente se titula a través de un símbolo, y al menos dos canciones que se desparraman a lo largo de multitud de cortes. Vamos a escuchar una canción del Yo Soy titulada El Ave, traducida convenientemente, puesto que en la contraportada del disco aparece un símbolo significando la canción. Seguro Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Ahora repasando los discos de la banda mexicana Café Tacuba, Revés Yo Soy, editados conjuntamente en el año 1999. Dos discos que supusieron para la banda también un laboratorio, un campo de pruebas que anticipaba todo lo que vendría después y con los que demostraron que duplicando la apuesta experimental podían seguir siendo accesibles. Cierto que el disco Yo Soy, teniendo en cuenta la procedencia temporal de las canciones, conserva pautas reconocibles de los discos anteriores, pero si pensamos en que Revés en realidad iba a ser el disco que siguiera a Rey y Avalancha de Éxitos, los dos discos anteriores de la banda, el viraje era completo. Hubo un cambio radical a la hora de afrontar la composición y grabación del disco y sobre todo también un cambio de paradigma, porque Revés era un disco que superaba incluso la idea de que estamos ante una colección de canciones de un grupo. Aquí las canciones podían dejar de serlo en cualquier momento y hasta se alteraba el rol de la banda de rock, que quedaba totalmente desplazada con la aparición de otros escenarios e incluso de otras agrupaciones musicales. Siempre se comenta en el disco Revés la interpretación que realiza el Kronos Quartet de la canción La Muerte Chiquita, que aparece en el disco Yo Soy. Pero no podemos olvidar que en el disco Revés también hay una canción tan increíble como la que acabamos de escuchar, una interpretación formidable, la de el cuarteto de clarinetes Argul, que ataca este tema que está incluido en el disco con el número 5 y que para esta pista recibe el nombre de 5.1. Y ahora vamos a continuar escuchando otro corte del disco Yo Soy. En este caso se trata de otra canción nominada como si fuera un símbolo y que responde al nombre de guerra. Determinación de los cuatro componentes de Café Tacuba cuando afrontaron la grabación de estos dos discos es que todo lo iban a tocar ellos. Los hermanos Rangel, Meme y Rubén Albarrán se encargarían de todos los instrumentos. Y de hecho, las texturas musicales de los dos discos son reconocibles y nos remiten a discos anteriores, pero el contexto es totalmente distinto. Aún así, encontramos esos elementos percusivos y esas secuenciaciones digitales, excluyendo siempre la batería que encontraríamos en discos posteriores. La determinación era también que Café Tacuba iba a grabar un disco instrumental. Al final se abrió, después de semejante decisión para la compañía, una negociación que desembocó en la publicación conjunta de estos dos discos, uno incluyendo esas canciones más convencionales a priori, pero que encerraba una cierta trampa, como hemos podido comprobar escuchando esta guerra. Vamos a proseguir escuchando otro corte de Revés y seguidamente una canción de Yo Soy, que es la única que interpreta Joselo Rangel. La primera, la de Revés, se titula 6 y la que sonará sin solución de continuidad, Lento. Thank you. se va haciendo más veloz, que no sientes el vértigo que estoy sintiendo yo. Antes los días eran largos, no como hoy, que se pasan volando. Deberíamos ir lento para ver caminar esa oruga en la hoja y verla por el tallo bajar hacia la húmeda tierra donde descansará. Antes no podía ver moverse nunca el sol, hoy parece un cometa que cruzará veloz. Corre, corre siempre adelante, más veloz, sin saber nunca dónde. Debería ir más lento para conocer más la pupila y el iris y lo profundo de tu mirar, y después concentrarme en todo lo demás. Se va haciendo más veloz, que no sientes el vértigo que estoy sintiendo. Rápido, podríamos ir más rápido, por favor, que esto es como una droga. Deberíamos ir para ver la función del sol y los planetas bailando todos alrededor de la orquesta de estrellas cantando su canción. Doble compacto se presentaba en un envoltorio, una especie de caja de cartón que tenía como portada una especie de cerebro corazón escondido entre las frutas y verduras del supermercado y que sirve de carátula para los dos discos. A su vez, cada compacto tenía una imagen bien distinta, estaban los dibujos a color de Yo Soy, que remiten a temas del disco, al ciclo de la vida, al hombre frente al universo. Temas que aparecían en Rey y que se volverían recurrentes para el grupo. Y el caos que puebla las páginas del libreto de Revés, que imita a una especie de recortable de un micro periódico y en cuyas páginas, entre textos filosóficos, sociales, fotografías, crucigramas, códigos de barras y anuncios, se esconden imágenes que remiten a la sociedad de nuestro tiempo o la sociedad de entonces y que la muestran como un espectáculo brutal y delirante. La racionalidad de la naturaleza frente al sinsentido consumista y la grotesca injusticia que brota de las desigualdades sociales son dos de los temas sobre los que pivota estos dos discos de Café Tacuba. Vamos a proseguir con un corte de Revés, el que sería el titulado 3. Antes hemos escuchado el titulado 8, aunque en realidad creo que he dicho que era el corte 6. Proseguimos, ya sabes, estás en la sintonía de Radio Topo. Thank you.

Y concluimos con una canción titulada Bicicleta, que ocupa los cortes del 26 al 51 del disco Yo Soy. Yo Soy y Revés, dos discos que incluyen diversos mensajes, códigos, claves escondidas que se anticipan en los propios títulos, el palíndromo de Yo Soy o el revés que frente al espejo se revela como un sé ver. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Así son las cosas en la pista de la vida. Unas veces vas abajo y otras vas arriba. Una vuelta hacia la izquierda y otra a la derecha. Pocas veces tus palabras, siempre frases. Que tu destino